Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur. A Bolivia. Vamos a hablar con la, justamente, la persona que hoy está al frente de todas las denuncias, quien encarceló, se puede decir, a la dictadora Áñez. Estamos hablando del Guidía Pacha. Recientemente nos dio una entrevista que fue tomada por muchísimos medios y que también ha traído algunas repercusiones, como ser la señora Montaño desde Argentina ha salido a criticarte fuertemente, ¿no? Ella sigue viviendo en Buenos Aires, no sabemos por qué no ha vuelto a Bolivia estando en Democracia Bolivia. Pero también Susana Rivero ha dicho algunas cosas. Se ha mantenido quieto Álvaro García Linera, pero tú sabes que siempre están en la vuelta y siempre hay gente que habla por ellos, ¿no? ¿Lidia? Sí, así es, hermano. Yo he escuchado a la medios de comunicación, a la Gabriela Montaño, y me dice, ¿no?, a mí, que me espanta su denuncia de Lidia Pate, dice, ¿no? No sé, esas palabras ha utilizado una ex legisladora, que ex ministra, permanentemente en poder, que han estado, ¿no? Ellos que han manejado, que siempre han dominado a nosotros, así que somos, nosotros eventualmente entramos al cargo, donde, digamos, como diputados, y no, tal vez nuestra gente no ha llegado mucho todavía a ser ministros. Ellos se mantienen con cualquiera, ¿no? Con la derecha, con la izquierda, para mantenerse, siempre están ellos ahí en el poder. Por eso ellos, digamos así, me ha respondido, por eso yo no tengo miedo a la señora Gabriela Montaño. ¿De qué tengo que tener miedo? Más bien, todos los años, 5 años que he estado, he sido sometido hacia ellos. Pero ahora no, nunca más tiene que ocurrir eso, sus tiempos se acabaron de ellos, ahí nomás, ahora desde Argentina habla, todavía, ¿con qué moral habla ella? Se ha escapado, él no ha dado, como dicen, pecho a la bala, como no han dado, no sienten, no, el pueblo boliviano como ha sufrido, como hemos sufrido los parlamentarios amenazados, que nos van a bombardear, que nos van a sacar a patadas, que nos van a gasificar, muerte les va a sacar de aquí desde el parlamento, así nos han amenazado, pero nosotros que hemos, siempre decimos patria, muerte, eso es lo que nos hemos puesto fuerte, por eso hemos estado, también hemos jurado en la Constitución para defender el pueblo boliviano y lo vamos a defender hasta los finales. Exactamente, pero también todo esto trae a colación ya algunas denuncias que tú habías hecho en cuanto al ex ministro de Comunicación, Manuel Canelas, de Carlos Romero, de Diego Paddy, o sea, en realidad no es uno solo, sino que son muchos los implicados, que se puede decir que en cierta forma salieron del país, no han vuelto algunos de ellos, y bueno, qué mejor que vuelvan, que hablen y que digan también lo que ellos piensan, ¿no? Así es. ¿Cómo ven, cómo quieren a su patria, a sus hermanos bolivianos? Y hablen, que digan. Yo quiero que declaren por qué lo ha invitado el Diego Paddy a OEA. ¿Qué era la intención? Si tenemos aquí en Bolivia, tenemos profesionales, pueden hacer auditoría. ¿Por qué lo ha invitado? El Canelas también, ¿por qué lo ha llamado? Todas esas cosas. Que aclaren, tienen que decir al pueblo. El pueblo quiere escuchar sus palabras, cómo ellos, digamos, esos contactos. Yo no tengo contactos ni con Toto, ni con Mesa, ni Doria Medina, ni pensado nunca de tener sus números, ¿no? Así, pero ellos así habían sabido bien contactos habían estado toda la vida, pero eso no, yo veo, ¿no? Por eso se han llamado rapidito, las reuniones han instalado, así. Por eso también el señor que está también de embajador, ahora el exministro de Justicia, también está, ¿no? Hay muchos que hay que ver. Ellos, exministros, ya debían apersonarse al caso. Si ellos discursan, nosotros queremos al pueblo, defendemos al pueblo, a los indígenas defendemos. Pero sin embargo, había sido el discurso nomás, de corazón, no nos quieren todavía a nosotros, ellos mismos solo han venido vivir de nosotros, de nuestros votos, de nuestras luchas. Nosotros generación en generación peleamos, ¿desde dónde? Desde la Bartolina, Tupac Katari, desde antes en la colonia, en la república, nuestros tatarabuelos pelean, desde ahí venimos, no venimos al proceso de cambio, no se ha construido noche a la mañana, y así se ha construido el proceso de cambio, hermano. Exactamente, proceso de cambio que incluye a muchísimas organizaciones sociales, porque en realidad es el IPCP y después se conforma el MAS como sector político, según tengo entendido, ¿no? Así es, hermano. Después, porque para llegar al poder no teníamos política nosotros, y por eso se ha conformado en las organizaciones, cada vez que ampliados, siempre se trataban, ¿no? Política económica, eso es primero el tema, la coca, el territorio, se trataba sobre eso, hemos construido el proceso de cambio con nuestras ex autoridades. Ahorita ex autoridades que han peleado están en las calles andando, muchos también nos han dejado sin llegar al lugar que lo que correspondía también a ellos, ¿no? Pero no ha sido así. Nomás los que estaban siempre, todos los veces que se mantenían en el cargo, estaban nomás ellos, nomás también. Por eso es un poquito preocupante nuestro movimiento al socialismo, que está, ahora mismo vemos, están todo, no sé, están ahí por personas, no es, tampoco es todos. Claro. Están, digamos, los hermanos. Exactamente, pero además también en todo este pedido que tú haces de procesar a Salvatierra y a Susana Rivera por el caso de golpe, ¿se puede decir que también se perdió en Santa Cruz por haber puesto a la señora Salvatierra como candidata? Porque realmente la gente ya estaba sabiendo lo que había acontecido en el golpe. Sí, eso, ellos, mira, vemos, a ellos ya le acomoda, ¿no? Ya, aunque ha perdido, no importa, ya tiene que estar en ese lugar, le dan lugar, digamos, de nosotros, no, ya dejamos, estamos ahí, tenemos que saber seguir continuando con el proceso desde nuestras casas, desde nuestras organizaciones sociales, siempre defendiendo, pero a ellos le acomodan. Ahorita hubiéramos tenido nosotros muchas alcaldías, muchos también en Santa Cruz hubiéramos tenido nuestro gobierno. Sigue, existe todavía privilegios, ¿no? Exactamente, y a causa de ello es que también han perdido en varios lados, según lo que dicen los compañeros de allí del Estado Plurinacional de Bolivia, que no se sienten representados muchas veces por quienes son puestos, como dicen ustedes, a dedos o que son buscapegas, ¿no? Así es, porque digamos aquí en La Paz, hubiéramos tenido si hubiéramos elegido desde 20 provincias, hubiéramos tenido, digamos, las mujeres, una mujer candidata, el Tupac Katari otra candidata, Intercultural otra candidata, de los 4 organizaciones, 5 organizaciones que somos, debíamos seleccionar, pero no ha sido así. El Franklin, que se ha sentado también con la derecha, que nos quería hacer aprobar la ley de inauguración del hospital de Montero, como traía el suceso, pero le anda, ya también hay candidato que vaya, a dedo lo han nombrado, listo, ya hemos perdido, por culpa de ellos hemos perdido, y pues, estando ahí no ha recuperado ni siquiera como parlamentario, como comisión, la educación cuando han clausurado. ¿Quién ha recuperado? Yo he recuperado la educación así, presentando Acción Popular, pero para cargo ya suben, ¿no? Aunque no han hecho nada, pero llegan, ellos están pues privilegiados, a dedo se nombran más. ¿Se puede decir que todavía y desgraciadamente sigue existiendo lo que es el machismo y el patriarcado en la elección de candidatos o candidatas dentro de los lugares de privilegio, digamos, para ser representante de la colectividad política? Sí, existe todavía, no lo estamos respetando la constitución en eso todavía. Digamos, en esta gestión tenía que ser, digamos, uno, puede ser un día siguiente, aunque no hemos llegado, tiene que ser una mujer, tiene que haber la mujer, su participación en las cabezas, pero no siempre varón, nomás todavía hay machismo todavía en nuestro país. Yo quisiera que lean la constitución, también la ley de organizaciones políticas, ahí bien claro está, ¿no? 50-50, digamos, ahorita mismo en los ministerios no tenemos mayor participación como ministras las mujeres, están más mayor parte varones, ¿no? Así, por eso nos falta la lucha, una pelea para llegar las mujeres, eso nos vamos, tenemos que hacer, recién creo que vamos a llegar, hermano. Exactamente. Y por último, la última pregunta, porque así también te dejamos descansar un poquito, tú hablabas de que justamente el vicepresidente Linera no estaba cuando el golpe. Es extraño que cuando hay un momento... Sí, creo que está en Argentina, se quedó así, para, está como docente, algunas noticias he escuchado. Él no tenía que escaparse, pues, ¿no? Porque es, él era, pues, presidente de asamblea. ¿A quién han dado? Al Ejecutivo le han dado golpe de Estado. Le han hecho renunciar al presidente. Pero él como presidente de asamblea tenía que convocar inmediato a la asamblea, y la asamblea a él nosotros podíamos hacer sucesión constitucional. Él hubiera estado como presidente. También un diálogo con su gente tenía que era dialogar, pero no lo ha hecho ese diálogo. Digamos, a nosotros... Siempre cuando alguna movilización, nuestro presidente de nuestro lado, nuestro indígena, había diálogo, pero de ellos, cuando ha habido movilizaciones, no lo ha hecho. Hay sus discursos que decía, que siempre defendía, siempre que estaba con el pueblo, pero no lo han demostrado en ese momento sus discursos que decía, ¿no? Por eso yo lo decía, ¿por qué se han ido? Más antes sus familiares lo han hecho escapar y después él se ha ido. Se puede sacar una deducción que se preveía que podía venir un golpe, tal vez, ¿no? Tal vez, digo, si nos ponemos a especulaciones. Muy bien, Lidia, te agradezco por el día de hoy. ¿Seguimos en contacto? Así es, gracias más bien por entrevistar, siempre estar informando al pueblo boliviano, desde aquí Bolivia hasta la Colombia, otros casi nivel Latinoamérica, parte de Europa, siempre estamos llegando de medios de comunicación. Gracias por tu entrevista, hermano. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido la exdiputada del MAS y PCP, Lidia Paz, desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo.